un hombre siempre sueña en triunfar entre gigantes, en esculpir su nombre en el pilar de la finanza. Pero ante la oportunidad de la cumbre alcanzar, el triunfo alguien viene y le arrebata, su poder sin más se opaca, su vida arruina en plena juventud. La vida es un lío, patrón. Es la verdad. ¿Sabe lo que pasa? Es esa mujer Mary Poppins. Desde el momento que entró a mi casa, empezaron mis problemas. ¿Quién? ¿Mary Poppins? Sí, ella, sí. Mi vida ideal, de orden ejemplar, se destrozó al llegar esa mujer. Todo mi ideal, mi ambición, se desplomó. El castigo es muy amargo y cruel. Es esa Mary Poppins. Ella es la culpable. Oh, yo conozco bien a esa persona, Mary Poppins. Ella es la que dice que... que un poco de azúcar, dones, logrará que torna pan y agua en pastel y té. Que un poco de azúcar, cosa grande es, debería probarla usted y lo verá. Veo que me ha traído dificultades. ¿Sabe lo que hizo? Lo comprendo ahora. Me engatusó para que llevara a Jane y Michael al banco. Ahí empezaron mis problemas. ¿Lo engatusó para que llevara a los niños al banco? Sí. ¡Imposible! ¿A un hombre tan importante y ocupado? No puede ser. Usted es un hombre de gran prestigio que alterna con la nobleza. Y cuando sus hijitos lloran, usted sus lágrimas no tiene tiempo de enjugar, ni sus caritas sonriéndole agradecidas contemplar, porque usted está tan alejado que no se ocupa de ellos. Admito que yo no... Sí, ya lo sé, patrón. Debe luchar, luchar, luchar por el banco, pero se olvida que la infancia se esfuma. Los niños pronto habrán crecido y volarán del nido, y tarde ya será para que usted les dé ese poco de azúcar que lo amargo endulzará, que los confortará y los alentará. Aún la peor medicina con azúcar pasará. Pruebe usted y lo...